Permitidme que hoy os cuente una historia. Una historia escrita con grog y mugre pirata. Con plumas de gallina fantasma y tinta de calamar disecado. Una historia de ayer, hoy y mañana. Una historia que tiene la virtud de permanecer en nuestros corazones a pesar del paso del tiempo, haciéndonos esbozar una sonrisa cada vez que recordamos alguno de sus entrañables pasajes. No es una historia común, pues esta está trenzada con el hilo mágico de lo absurdo, del humor ácido y mordaz, de la épica minimalista llevada a su máxima expresión. Esta es la inolvidable historia de un aprendiz de pirata que un buen día llegó hasta la remota isla de Melé, perdida en algún lugar del Caribe profundo, en busca de fama, gloria, dinero y aventuras. Oh, Hola, me llamo Vibrus Stripwood y quiero ser pirata. No te presentes así, a escondidas. Estoy aquí. Bien, Stripwood. Stripwood, Vibrus Stripwood. Ya veo. Quieres ser un pirata, ¿eh? Más bien pareces un inspector de Hacienda. Pero si dices en serio lo de ser pirata, habla con los piratas jefe. Les encontrarás en el Scum Bar. Vaya, gracias. Eso haré. Hasta luego. Voy en busca de mi fortuna. Buena suerte. Esto, ¿dónde dijiste que podría encontrar a los piratas, jefe? ¡El Scum Bar! Eso era. Gracias. Conseguir ser un pirata temible y odiado en todo el Caribe, el bueno de Vibrus Stripwood tendrá que superar las tres pruebas impuestas por los tres piratas importantes del Scum Bar. La taberna más roñosa y mugrienta de todas las islas colindantes y relinchantes. El único lugar de la mítica isla de Melé donde las ladillas, la carne estofada y el gro cañejo comparten mesa y mantel. ¿Qué quieres, muchacho? Quiero ser un pirata. ¿Y qué? ¿Por qué nos molesta? Oye, no olvides que estamos sin personal debido a lo del Echak. ¿Y qué? Pues que si no hay piratas, no hay botín. Y si no hay botín, no hay grog. Y apenas nos queda grog. ¿Tienes algún don especial? Puedo aguantar 10 minutos sin respirar. Bien. Vale, pero no llegarás a ser un pirata así por las buenas. Tendrás que superar... ¡Las tres pruebas! ¿Y cuáles son? Hay tres pruebas que ha de superar cada pirata. Debes dominar la espada. Y el arte del robo. Y la búsqueda. ¿La qué? La búsqueda de tesoros, Golfo de Mar. Bien, has de demostrar tu sabiduría en cada campo. Dominio de la espada, robo y búsqueda de tesoro. Y volver con pruebas de que lo has logrado. Y luego deberás beber grog con nosotros. ¡Grog! A propósito, ¿qué lleva el grog ese? Grog es una mezcla secreta que contiene uno o más de lo siguiente: queroseno, glicol propílico, endulzantes artificiales, ácido sulfúrico, ron, acetona, tinte rojo número 2, scum, grasa para ejes, ácido para baterías y o pepperoni. Como podrás imaginarte, es una de las sustancias más cáusticas y volátiles conocida por la humanidad. La sustancia desintegra estas garras y el dueño está perdiendo una fortuna reemplazándolas. Contadme más sobre la búsqueda de tesoros. La leyenda dice que hay un tesoro enterrado aquí en la isla. Solo tendrás que encontrar el legendario tesoro perdido de Mele Island y traerlo aquí. ¿He de conseguir un mapa o alguna cosa? No esperarás encontrar un tesoro sin un mapa. Y no olvides, la X señala el lugar. Sois una panda de puercos borrachos y malolientes. Para ser pirata también deberás ser un puerco borracho y maloliente. Pues yo me largo. Déjanos con nuestro grog. Vuelve más tarde y cuéntanos cómo te ha ido. Para superar una de las tres pruebas, vencer a la invencible Swordmaster, nuestro aprendiz de pirata deberá aprender y dominar el arte de los insultos. Porque como ya dijo alguien muy sabio alguna vez, una lengua afilada hiere más y más profundo que el mejor sable que se esgrima en silencio. Oye, espero que sea importante, porque si no... Me llamo Wilbur Stripwood. Ha llegado tu hora. Una vez tuve un perro más listo que tú. Te habrá enseñado todo lo que sabe. La gente cae a mis pies al verme llegar. ¿Incluso antes de que huela en tu aliento? Llevarás mi espada como si fuera un pincho moruno. Primero deberías dejar de usarla como un plumero. Nadie me ha sacado sangre jamás y nadie lo hará. ¿Tan rápido corres? Luchas como un granjero. Qué apropiado, tú peleas como una vaca. Tienes los modales de un mendigo. Quería asegurarme de que estuvieras a gusto conmigo. Ha llegado tu hora, palurdo de ocho patas. Yo soy cola, tú pegamento. Ríndete, he ganado. Aprendiz ya coronado como pirata peligroso, todo parecía salir a pedir de boca para nuestro protagonista. De hecho, todo hubiera salido a la perfección si no hubiera sido por la intromisión de ese despiadado pirata fantasma llamado LeChuck. Cuenta la leyenda que su barco naufragó camino de Monkey Island y que luego resucitó de una forma horripilante y espectral, transformado en un pirata zombie de peores intenciones que aliento. Rodeado de su tripulación de fantasmas putrefactos, las aguas que dejaba su barco fantasma atrás se tornaban negras e infectas. No en vano, el malvado LeChuck tenía atemorizados a todos los navegantes y a todos los piratas vivos. Venido para felicitarle por la misión del secuestro. ¿Capitán? ¿Capitán, se encuentra bien? Nunca he estado mejor. ¿Cómo está la prisionera? Ah, sí, la prisionera. Tuvimos un problema. ¿Problema? Nada importante, señor. Todo está bajo control. Se escapó un par de veces, pero la hemos encerrado en el bergantín. Nadie puede ni entrar ni salir de allí. Por tu propio bien. Espero que no. 3 años de trabajo casi destruidos por mi muerte. No pienso arriesgarme ahora. ¿Ya se ha encargado del señor Stripwood? Nuevo Stripwood ya no será un problema. Ahora mismo se encuentra a 6 metros bajo el agua. Seguramente hinchado como un globo. Los cangrejos estarán comiéndole los ojos y los peces picoteando sus dedos. Casi me apetece estar allí para ver el espectáculo. Sí, señor. ¡Qué asco! ¡Claro que apetece! Ahora comprueba la raíz. Asegúrate de que esté bien segura. Voy, capitán. Finalmente, y como no podía ser de otra forma, ocurrió lo que jamás debió ocurrir. Él, y solo él, lo podría hacer. El malvado pirata zombie LeChuck se enamoró perdidamente y contra todo pronóstico de la gobernadora Marley, la atractiva alcaldesa de Melee, capturándola y llevándola contra su voluntad, evidentemente, a la legendaria y misteriosa Monkey Island. Una isla que, según las gargantas más viejas del Caribe profundo, escondía un secreto tan grande que jamás debería ser descifrado. Thank you. Atención, piratas de Melee. Vuestra gobernadora está sana y salva a mi lado tal y como siempre quiso estar. Si intentáis encontrarnos, todo acabaría en un horrible desastre. Os saluda atentamente, Capitán LeChuck. Ahora, al bueno de Weybrush no le quedaba otra opción. Más que nada porque él, malvado, despiadado y temible pirata de los siete mares y más allá, también creía sentir algo por esa atractiva gobernadora. ¿Se había enamorado nuestro protagonista de Elaine nada más verla? ¿Tal vez se trataba de uno de los primeros casos de amor a primera vista piratil? Y ahora me doy cuenta de lo mucho que te quiero. La gobernadora se ha metido en esto por mi culpa y juro sacarla de este lío, aunque tenga que navegar yo solo a Monkey Island para rescatarla. Todos los habitantes de Melee le dieron sus ánimos y su apoyo al joven aventurero que debería restablecer la paz y el orden en Melee, trayendo de vuelta a casa a la apreciada gobernadora. Sin duda, una tragedia sin nombre que cada uno la interiorizaba y la aceptaba como buenamente podía. Para algunos, como el peculiar cocinero del Scumbar, el funesto día del secuestro de la gobernadora fue uno de los peores días de su vida. ¿Qué pasa, viejo cascarrabias? La gobernadora no está. LeChuck y su tripulación fantasma vinieron y se la llevaron. ¡Se fueron con el viento espiritual en el barco fantasma! ¡Siempre fue buena conmigo! ¡Perdía convenientemente los informes de sanidad! ¡Lógicamente a cambio de pequeños favores! ¿Qué pasará con mi negocio? ¡Ay, qué desafortunado que soy! ¿Qué puedo hacer para salvarla? ¡Debes conseguir un barco e ir a buscarla! ¡El refugio de LeChuck está en Monkey Island! ¡Todo el mundo lo sabe! No me preguntes cómo. Solo has de buscar una forma de llegar. ¿Qué debe hacer eso? ¿Por qué? ¡Por amor, muchacho! ¡No lo niegues! ¡Lo llevas escrito en la cara! ¿Vendrás conmigo? ¡Ay, de mí! ¡No puedo navegar! ¡Una vieja herida de guerra! ¡Seguro que lo entiendes! ¡Vale, allá voy! ¡Buena suerte! ¡Cuídate y llévate los guantes y las chanclas! ¡Y no olvides escribir! ¡Adiós! Pero Weybrush no estaba solo en su quimérica empresa. La magia caribeña se alió con él y la misteriosa sacerdotisa vudú de Melee le dijo cuatro cosas de su futuro y absolutamente nada de su pasado. Como ya cabía esperar, claro está. Oye, he vuelto y ya estoy preparado para saber mi futuro. ¡Socorro! Apuesto para conocer tu futuro. Te veo con otros que desean ayudarte en tu causa. ¡Odio esos destellos! ¡Me hacen ver puntitos! ¡Silencio! Estoy teniendo otra visión. Debe. ¿Debo qué? Debe viajar a Monkey Island. Cuando llegue, tendrás que encontrar a Pirata Fantasma LeChuck. Se esconde en las profundidades de Monkey Island. Solo existe una cosa que pueda destruir a LeChuck. ¿Sabes qué? Es una antigua raíz. Una vez preparada, la raíz puede destruir a un fantasma con solo tocarle. ¡Sí! Estoy teniendo más visiones. ¡Suéltalo ya! Veo los caníbales que viven en la isla. Te están ayudando. O te están zampando. No lo puedo determinar. La visión se está perdiendo. ¡Genial! Ahora sal, encuentra a la que te ama. Pero ándate con cuidado, ¿sabes? No te preocupes, cuidaré de LeChuck. No cuides de LeChuck, sino de ti, de lo que encuentres. Lo que encuentres sobre ti mismo, sobre tu mundo, te aterrorizará. Y a partir de ahí, y con estas funestas predicciones rapelianas, nuestro protagonista debería buscar entre los esperpénticos y entrañables habitantes de Melé una tripulación digna de viajar hasta la isla de los monos. Necesitaba gente valiente, dura, sagaz, sin miedo a la muerte y tan despiadados o más que el propio pirata fantasma LeChuck. Y el grandullón de Midhook fue uno de ellos. Fue uno de los escogidos para viajar mar adentro. El sanguinario de Midhook no había conocido el miedo jamás. Debes demostrarme que puedo confiar en ti como capitán. Para ello tienes que atreverte a tocar algo realmente horrible. Algo tan horrible que no puedo dormir por las noches solo de pensar en ello. Pero no quisiera asustarte. Seguro que un tipo duro y valiente como tú podrá enfrentarse con este monstruo. Además, es mucho más pequeño que la bestia que me arrancó las manos hace muchos años. Esperemos que seas más rápido que yo. Ah, a propósito, se me olvidó darle de comer esta semana. Qué tontería por mi parte. Te dejaré que abras la puerta tú solito. Pero espera que me esconda. Espera. ¿Se te está poniendo la piel de gallina? No, solo que no sé qué es lo que debo hacer. Has de abrir esa puertecita. Y si tienes agallas, tocar la bestia que hay dentro. Ah, ¿solo eso? Vale, vamos allá. Si tienes agallas. ¡Oh, yeah! ¡No me lo creo! Después de todo, eres un valiente. Te has enfrentado a la bestia que temí durante años. Tienes las agallas de hacer lo que yo nunca pude. Me siento como un cobarde. No me merezco formar parte de tu tripulación. Ni siquiera sería capaz de fregar la cubierta. Vamos, venga, Midhook. Eres un gran tipo, simpático, apuesto y tienes un tatuaje que habla. Puedes fregar las cubiertas cuando quieras. Tras reunir una tripulación digna y a la altura de la aventura que se avecinaba, Wybrush, nuestro pirata convertido a capitán de galeón de postín, necesitaba ahora comprar un flamante barco. un navío precioso y reluciente que fuera capaz de llevarlos hasta las entrañas de Monkey Island, sin hundirse en el intento. La tienda de barcos de segunda mano de Stan no parecía, desde luego, la mejor opción. Pero qué caramba, era la única. Soy Stan, de barcos de segunda mano Stan. Y haría hasta el vino para ofrecerte una buena oferta. ¿Qué tipo de barco estás buscando? ¿Pequeño, grande, rápido, lento? Busques lo que busques, yo lo tengo. Y si no lo tengo, te lo conseguiré. Quiero hacerte una oferta en la que tú salgas ganando. Porque si a ti no te satisface, no me satisfacerá a mí. Pero sé que hoy saldrás contento de aquí. ¿Y cómo lo sé? No tienes más que mirar estos barcos. Tengo un surtido para todos los gustos. Vamos a echar un vistazo. Dime, ¿qué te interesa ver hoy? Quiero ver el mejor barco que tengas. Vaya, me alegra conocer a alguien que aprecie la calidad. Tengo uno hecho a tu medida. Ven por aquí. Este es un barco hecho para un rey. Tiene 15 camarotes diplomáticos con chimenea cada uno de ellos. Dos piscinas, una cubierta y la otra exterior. Con un salón de baile giratorio. Con calefacción central en la cofa del vigía. Con 66 metros de decadencia en alta mar. Y todo a un precio muy especial. Hablando de precio, ¿cuánto te quieres gastar? Solo tengo este pollo de goma. ¿Es uno de esos pollos con una polea en el medio? Ya tengo uno. No tendrás otro medio de financiación, ¿verdad? No más de 173 doblones. Creo que no nos estamos refiriendo a los mismos barcos. Obviamente no estás al día con el mercado de venta de barcos. No creo que lleves encima bastante efectivo para esta transacción. No tendrás otro medio de financiación, ¿verdad? Verás, esperaba comprarlo a crédito. Perdona, muchacho, ni dejo ni pido prestado. Esa es la filosofía del viejo Stan. Si tienes un empleo, puede que el tendero del pueblo te dé crédito. Entonces podríamos empezar a hablar. A menos que, claro está, tengas otros medios para financiarlo. Pensándolo mejor, quizá este barco no esté hecho para mí. Claro que lo puedo entender. No pasa nada si eres indeciso. Aunque para mí sea una pérdida de tiempo. ¿Qué más te puedo enseñar? Algo que no sea muy caro, pero que sea duradero. ¿Calidad asequible? Vaya, pero si ese es mi lema. Tengo uno hecho a tu medida. Ven por aquí. Vaya, veo que eres un tipo que va al grano. Pero también noto que ante todo buscas calidad. Se nota en la forma que vistes. Dominante, como esta preciosidad. Viene de un país situado muy al norte, donde el mar no perdona y los hombres son de hierro. Oye, no serás de allí, ¿verdad? Tienes un tacto un tanto nórdico al cerrar tratos. Como decía, esto sí que es una buena inversión. ¿Cuánto pensabas gastarte hoy? No más de 173 doblones. Me alegra que este barco no tenga oídos. Si los tuviese, te daría una bofetada. Creo que tampoco tienes suficientes doblones para esta transacción. ¿Qué más te puedo enseñar? La verdad es que no dispongo de mucho dinero. No temas, todos los barcos que vendo son una ganga. Pero si realmente buscas una ganga, tengo uno hecho a tu medida. Ven por aquí. Aquí tienes el famoso mono de mar. El único barco que ha podido llegar a Monkey Island y volver con una tripulación sana y salva. O más bien, algo sano y salvo. Verás, los antiguos dueños de este barco eran dos piratas aventureros. Emprendieron su viaje, como muchos, para buscar el legendario secreto de Monkey Island. Y, como muchos antes, desaparecieron para siempre. Su destino, un misterio. Casi tan misterioso como la forma en la que este barco llegó a Melee Island sin un solo humano a bordo. Algunos dicen que volvió con una tripulación de chimpancés. ¿Chimpancés? Si no hay chimpancés en el Caribe. ¡Oh, cállate! Es un buen cuento. Como iba diciendo, esta es mi preciosidad. Es decir, hasta que alguien me haga una buena oferta. ¿Cuánto te quieres gastar? No más de 173 doblones. Mira, este barco tiene un precio muy razonable, aunque no tanto. Creo que tampoco tiene suficientes doblones para esta transacción. Pensándolo mejor, quizá este barco no esté hecho para mí tampoco. Vale, pero tengo a otros 5 tipos que quieren ver esta preciosidad hoy mismo. No cuentes con ellos si cambias de opinión. ¿Qué más te puedo enseñar? Ese barco azul al lado de tu oficina es fenómeno. Claro que sí, es mío. Y no está a la venta. ¿Qué más te puedo enseñar? La verdad es que me gustaría pensarlo un poco más. Claro, claro, piénsatelo. No quiero que te sientas presionado ni nada de eso. Hasta luego. Se me ha olvidado darte mi tarjeta. Y aquí tienes algo para no olvidarme. ¿Una brújula? Una brújula súper magnética. ¿Con tu retrato en ella? Así es, siempre apunta directamente hacia aquí por si buscas una buena oferta. Así sabrás dónde dirigirte. Estaré aquí mismo cuando vuelvas, pero no te puedo garantizar que sigan aquí estos barcos. Vale. ¡Hoy se están vendiendo como churros! Ni que lo digas, apenas me queda esto. Ya volverá. Y finalmente, tras muchas peripecias y entresijos, Wilbrush consiguió comprar el añejo y ruinoso Mono de Mar, un legendario navío que, según contaba la leyenda, había regresado de Monkey Island tripulado por una legión de chimpancés chillones y devoradores de plátanos. Desde el muelle de Melee, Stan y Weybrush observaban la espectral figura del mono de mar perfilada bajo la línea del horizonte. Para Stan no había trato sin romanticismo, sin escena evocadora y, sobre todo, como se podía leer en la brújula que el charlatán de Stan le regaló a Weybrush: cuando hices la vela, los cuatro vientos soplarán a toda vela hacia Stan. Y ahí lo tienes, una belleza flotante cubierta de algas marinas. Creo que este es un momento muy especial. He cambiado de parecer. No puedo desprenderme de él. Aquí tienes tu dinero. ¿Cómo podría vender algo tan bello? El mástil. Pero un trato es un trato, ¿verdad? Así es, hasta luego. Buena suerte, que lo disfrutes. Me voy. ¡Anda! Se me olvidó darte este manual de uso gratuito. Mi regalo. Solo recuerda dónde lo conseguiste. ¡En Stans! Tenía que haber solicitado esa garantía por escrito. Y así, de esta forma da comienzo una de las aventuras más apasionantes y entrañables de todas las que se pueden encontrar en las páginas más roñosas y mohosas de los libros más antiguos y polvorientos de todas las bibliotecas caribeñas. ¿Qué cómo continúa? ¿Que qué aventuras y situaciones hilarantes nos esperan en Monkey Island y más allá? Eso, amigos, no estoy autorizado a contarlo. Tan solo os diré que si os atrevéis a averiguarlo, a buen seguro os veréis envueltos en la mayor aventura jamás contada, una entrañable historia que recordaréis siempre y para siempre. Porque nadie jamás había mezclado con tanto talento humor, amor y aventuras. Nadie excepto él, el gran mago de Lucasfilm. Escenas inolvidables como la que transcurre en la iglesia de Melee al final del juego son un buen ejemplo del talento de Gilbert, Schaffer y Winnick, auténticos magos y especialistas a la hora de imaginar situaciones absurdas e hilarantes. Si queremos ir más allá de la historia evidente y visible que ofrece Monkey Island, tendremos que hacer un viaje relámpago al pasado, para así luego poder comprender el ambiguo futuro. Y lo que deberíamos preguntarnos a continuación, si queremos conocer todos los secretos que esconde esta isla de los monos, es, sin duda, ¿quién es realmente Ron Gilbert? Ron Gilbert fue un inquieto y apasionado estudiante de informática que creció bajo la influencia del Commodore 64 y del complejo y mítico BASIC. Corría el 1980 y Ron, que por aquel entonces cursaba sus estudios de ciencias de la computación, se empezó a interesar por el tedioso lenguaje de programación en BASIC que utilizaba su flamante y recién comprado ordenador. Fue descubriendo poco a poco todo lo que aquel inexplorado y cansino lenguaje era capaz de ofrecer en cuanto a la creación de videojuegos. Juegos gráficamente impactantes, realizados seguramente con algo más que simples líneas y algunos colores de compromiso. Pero tras su supuesta potencia y versatilidad, Ron sabía que aquel era un lenguaje de compilación demasiado complicado, lento y engorroso para desarrollar hasta el arcade más simple y clásico. Así que dedicó gran parte de su tiempo libre a crear un nuevo lenguaje mucho más práctico y directo, que permitiera crear gráficos complejos, mover sprites por la pantalla con una facilidad pasmosa y que ofreciera un mayor rendimiento en numerosas tareas y rutinas de programación. Ron bautizó al nuevo lenguaje como Graphics Basic, abriendo de esta manera un nuevo y hasta entonces desconocido horizonte en el panorama del mítico Commodore 64. Orgulloso de su revolucionario lenguaje y a pesar de haberlo realizado por simple y apasionada diversión, Gilbert no dudó en darlo a conocer cuanto antes y lo envió rápidamente a varias compañías de software. Fue finalmente una compañía llamada Human Engineered Software, HESware, la que adquirió los derechos del Graphics Basic, tras comprobar in situ las casi infinitas posibilidades del lenguaje Made in Ron. En HESware se quedaron maravillados con la forma de trabajar del americano, y aprovechando que acababa de finalizar sus estudios universitarios, le ofrecieron un apetecible puesto de trabajo en la empresa. Allí estuvo durante 6 largos e interminables meses de su vida, desarrollando sencillos arcades de bajo presupuesto para su infatigable Commodore 64. Desgraciadamente, nunca ninguno de ellos vio la luz. HESware quebró y todos los proyectos y desarrollos del equipo de Ron quedaron paralizados y disueltos en la oscuridad del olvido. Meses de esperanzas, ilusiones y sacrificios que se esfumaron en un solo e inolvidable día maldito. Ron se quedó sin trabajo tras la inesperada debacle de HESware, pero esta negativa circunstancia fue, paradójicamente, el inicio de una época de éxitos y satisfacciones personales difíciles de imaginar. Gracias a un amigo de la desaparecida HESware, Ron contactó con un miembro de Lucasfilm Games e inmediatamente pasó a formar parte de la división de software lúdico del todopoderoso imperio de George Lucas. Su llegada a la flamante compañía supuso un refuerzo de lujo y una inyección moral para un departamento de desarrollo que hasta entonces era poco conocido y de dudoso éxito comercial. Gilbert, gracias a sus conocimientos de Graphics Basic, se dedicó a convertir a Commodore 64 los primeros juegos de Lucasfilm para Atari 800, en una faena de simple y rutinaria transformación de código que empequeñecía y anulaba su genial talento creativo. Harto de convertir lo ya creado, Ron quiso crear. Y creó. Vaya, que sí creo. Ya estamos en el 1985 y Ron, impulsado por su inquieto espíritu creador, mantuvo numerosas charlas con Gary Winnick, uno de los artistas de Lucasfilm, proponiéndole el desarrollo de una aventura gráfica de grandes dimensiones para Commodore 64. Su propuesta de trabajo llegó hasta el management de Lucasfilm, y la viabilidad del proyecto se discutió durante largas reuniones llenas de dudas, desconfianza y cierto temor al fracaso. Finalmente, y no sin cierta incerteza, la cúpula directiva de la compañía dio luz verde al gran, extraño e innovador proyecto presentado por el recién llegado Gilbert y su cómplice Winnick. Hablaban de una gran mansión victoriana, de extraños personajes y siniestros mecanismos que se hallaban en su interior, de científicos chiflados y hasta de extrañas criaturas con forma de tentáculo. estaba empezando a gestar lentamente uno de los títulos que marcaría la vida y el devenir de toda una generación de jugadores y que sentaría las bases de un género al que hasta entonces nadie había prestado la más mínima atención. Ron Gilbert imaginó Maniac Mansion y el mundo, poco a poco, fue cayendo a sus pies. En su mente palpitaba la idea de un juego que introdujera al jugador por completo en la retorcida trama y que lo absorbiera en su densa y compleja atmósfera, transformándolo en protagonista de un guión de lujo. Pero su concepción de lo que debía ser el juego implicaba la utilización en su desarrollo de herramientas de programación mucho más intuitivas y flexibles de las que por aquel entonces disponían en Lucasfilm. Era evidente que necesitaba un nuevo lenguaje de script que se adaptara a sus demandas de diseño y que permitiese crear un interface de juego práctico, ameno y vistoso. Así que paralelamente al desarrollo de Maniac Mansion, Ron se pasó meses y meses diseñando un revolucionario lenguaje de script que fuera capaz de recoger todo lo necesario para el desarrollo de una aventura gráfica moderna. Una herramienta que combinara cómodamente todas las partes y vertientes del diseño de una aventura como los gráficos, sonido, mensajes de texto e interface. Finalmente, y satisfecho con su creación, bautizó a este nuevo lenguaje como Script Creation Utility for Maniac Mansion, entre paréntesis, SCUM, en honor a su ópera prima aventurera. El interface del SCUM es de sobra conocido por todos, una serie de verbos de acción, 14, en la parte inferior de nuestro monitor que nos permitían construir frases completas al combinarse con los objetos o personajes de la pantalla que señalábamos con el cursor. De esta manera, el ratón y su preciso y diminuto cursor tomaron una importancia vital y decisiva en el control de las acciones. Con una sola mano y un par de dedos, ya éramos capaces de dominar el amplio abanico de posibilidades y acciones que nos ofrecía la aventura. De este modo, el SCUM, el gran SCUM, se nos presentaba como un sistema fácil, intuitivo y que, a pesar de esquematizar las acciones levemente, dotaba al manejo del juego de una gran accesibilidad y confort. Los objetos interesantes o susceptibles de ser utilizados se iluminaban mágicamente al colocar nuestra cruz ratonil encima de ellos, y la posibilidad de combinarlos entre sí dentro de nuestro inventario abría una puerta a la improvisación y a la pura y enrevesada inventiva. Queda claro que el objetivo de Gilbert se había cumplido. El jugador se preocuparía exclusivamente por sumergirse en la hilarante trama del juego, degustando lentamente sus múltiples enigmas y desafíos, y olvidándose por completo de los potenciales problemas de control de cualquier aventura anterior a su SCUM. Ron no quería que el verdadero aventurero luchara y se peleara más con él, diseñador del juego, que con las distintas situaciones que le plantearía el devenir de la aventura. Sin teclado. Nada de escribir largas e insufribles líneas de texto, todo controlado con el cursor de pantalla, la sencillez y la efectividad elevadas a su máxima expresión de talento. La revolución de Gilbert y su SCUM ya había llegado y el incontestable éxito de Maniac Mansion fue su gran valedor. Pero, ¿de dónde le surgió la idea a Ron para crear aquella entrañable mansión de locos? La pasión de Ron por el género de la aventura se remonta a sus ya lejanos años universitarios. Alternaba sus estudios informáticos con las partidas a aventuras clásicas de escenas que tan de moda estaban en aquella época. También jugó experimentalmente algunos títulos de Infocom, como Zork, una aventura de texto pura y dura, cuyo frustrante interface y sus cargantes líneas de interminable lectura hacían que su no poco cuidado diseño estuviera en clara oposición con el concepto de juego de Ron. Un juego que uniera al jugador con su trama y personajes, sin que un absurdo y pesado sistema de control se entrometiera e imposibilitara dicha unión. Ron sabía que en todas las aventuras de texto aparecidas hasta entonces, los jugadores se pasaban más de la mitad del tiempo intentando adivinar qué nombre o qué verbo podría ser el adecuado para resolver una situación determinada. Y eso, evidentemente, iba en contra de la jugabilidad y de la diversión. Ron era partidario de que la realización técnica de la aventura estuviera siempre al servicio de la sencillez y de la sobriedad, y que ésta no estuviera diseñada en detrimento del fluido y ameno desarrollo del argumento. En el desarrollo de Maniac Mansion, junto con su colega Winnick, Ron aprendió muchas cosas que después aplicaría inteligentemente a sus futuras aventuras y juegos. Para empezar, descubrió que había muchas formas posibles de construir y diseñar un buen puzzle. Se dio cuenta de que en la mayoría de aventuras a las que había jugado aparecían con más frecuencia de la deseada lo que pronto bautizó con el nombre de Backward Puzzles, es decir, puzzles del revés. Estos puzzles sin sentido se producían cuando el jugador hallaba antes la solución a un problema determinado que el origen del problema en sí. Por ejemplo, si el personaje encontraba primero una llave antes de descubrir la puerta cerrada que la necesitaba, ¿dónde diablos está el puzzle?, se preguntaba Ron. Se trataba de encontrar primero el problema y después dar con la solución adecuada. Ron experimentó en sus propias carnes el desazón que producían estos fatales puzzles sin sentido y los evitó y eliminó por completo en Maniac Mansion y en sus juegos posteriores. Así pues, el concepto de gameplay estaba por encima de todo. Según Gilbert, el error que cometen muchos programadores actuales de aventuras gráficas es el ignorar sistemáticamente la enorme jugabilidad y profundidad de los contenidos que se crearon durante los años 80. Por aquel entonces, los diseñadores de juegos no tenían los medios suficientes para camuflar un flojo apartado jugable bajo la imponente sombra de unos gráficos de vértigo. Tenían que basarse únicamente en el gameplay como única garantía de éxito, ya que lógicamente no disponían del arrollador despliegue tecnológico del que gozamos en la actualidad. Ahora, comentaba Ron, a los diseñadores parece que solo les preocupa que la cámara sea totalmente en 3D y que el número de polígonos mostrados en pantalla sea apabullante. Por eso Ron creía que se olvidaban de lo realmente importante: construir una historia grande y sólida que tuviera interés por sí misma y que no se apoyara en el aspecto tecnológico para subsanar sus carencias narrativas. Unos buenos gráficos, una buena banda sonora y unos FX sobrios solo han de servir para conseguir el clima deseado, la ambientación adecuada que el desarrollo de la trama necesita para poder tomar vida ante nuestros ojos. Aparte de la enorme jugabilidad y diversión que derrochan, las aventuras de Ron Gilbert se caracterizan por un ligero, genial y siempre extravagante toque de humor que las hace inimitables y únicas. Se trata de un humor inteligente, sutil, de situaciones absurdas y diálogos delirantes que consiguen la complicidad inmediata del jugador. Ron creaba personajes pintorescos y los introducía sutilmente en un complejo y cómico micromundo con personalidad propia. Sus historias son siempre insólitas, enrevesadas, con abundantes giros en la narración y repletas de absurdos y desternillantes puzzles que desquiciarán a más de uno mientras ríe y ríe sin parar. Para Ron, El concepto de puzzle estaba siempre ligado irremediablemente al del humor y la genialidad. No comprendía cómo algunos podían diseñar aventuras con mundos donde todo fuese rígido, monocorde, aburridamente serio y formal, donde la única solución válida a un puzzle determinado solo pudiera ser la puramente lógica y coherente, en detrimento de la genialidad y la inventiva disparatada. No concebía, en definitiva, una aventura sin humor. Para reforzar este concepto, Ron ponía siempre el ejemplo del lápiz y los ángeles. Imaginaos que estoy en Los Ángeles y que no puedo solucionar un puzzle porque necesito un lápiz que estaba en Nueva York y que por error no cogí. ¿Veis? Es absurdo pensar que no hay lápices en Nueva York, pero en muchos juegos de aventuras así es como el mundo parece ser. ¿Por qué ha de ser necesariamente un lápiz? ¿No sería más divertido fabricar un artilugio inédito que hiciese exactamente las mismas funciones que él? Concluía Gilbert. Ron tampoco comprendía el por qué en algunas aventuras el protagonista podía morir y morir una vez tras otra por no utilizar o accionar algo rápidamente y en el momento adecuado. Algo típico, por ejemplo, de las aventuras de Sierra. En las aventuras de Ron, y por extensión en todas las de Lucas, la muerte no existe simplemente porque no es necesaria. Solo trae disgustos y frustraciones, apuntaba Ron. Ron Gilbert también concebía el humor como un amortiguador importantísimo entre el jugador y el juego. En sus propias palabras, creo que la clave que me condujo al humor para los juegos es que si empiezas a tomártelos muy en serio, no funcionan igual de bien. Estamos poniendo al jugador en un mundo cerrado, en el que no puede ir donde le apetezca y hacer todo lo que hace en el mundo real, sino solo aquello que pretendes que crea que puede hacer. Y continúa Gilbert, el humor puede ser un amortiguador entre el mundo creado y el jugador. Gracias a él puedes hacer que el jugador acepte mejor el hecho de que no puede hacer aquellas cosas que sí hace en el mundo real. Como no podía ser de otra forma, la particular y superlativa concepción del humor de Ron tuvo una descarada influencia en las posteriores aventuras de LucasArts, antes Lucasfilm Games, y fueron muchos los afortunados herederos de este particular y refrescante humor made in Ron. Diseñadores emblemáticos como David Fox, Thad McCracken and the Alien Midbenders, Brian Moriarty, Loom y Sam & Max, Tim Schafer, Day of the Tentacle, Full Throttle y Grim Fandango, Hal Barwood, Indiana Jones and the Fate of Atlantis o el propio Winnick son claros y magníficos herederos del gran mago Gilbert y del mortal efecto de la maníaca mansión gótica del Dr. Fred. Hay que señalar que paralelamente al desarrollo de Maniac Mansion, LucasArts estaba diseñando otra ambiciosa aventura de nueva generación, basada en el famoso y flexible sistema Scum, y tibiamente bañada por la esencia gilbertiana. Arik Wilmunder fue el encargado de dirigir este rocambolesco proyecto que lamentablemente nunca vio la luz en España. Estamos hablando de Zack McCracken and the Alien Midbenders, del 1988, una extravagante aventura gráfica que nos ponía en la piel de un curioso reportero, Zack McCracken, con el fin de investigar a una horripilante ardilla de dos cabezas que tenía atemorizados a todos los aldeanos de Mont Rainier. Pero mientras Zack se las veía con el deforme roedor mutante, unos estrambóticos extraterrestres adoradores de Elvis de King Presley amenazaban a los humanos con utilizar su prodigiosa máquina idiotizadora para ridiculizarlos y transformarlos en indefensos cerebros de chorlito. Los gráficos, el interface y el sonido, aunque con algunas sutiles diferencias, eran prácticamente idénticos a los del Maniac, y sus puzzles eran igual de estrafalarios, descabellados e insuperablemente absurdos. Ron Gilbert colaboró estrechamente con Arik en el diseño de esta aventura de nueva generación, que confirmaba la asombrosa versatilidad y potencia del glorioso Scum System. Maniac Mansion fue publicada en 1987 y tuvo un éxito sin precedentes. La primera versión que salió a la venta fue para el incombustible Commodore 64, pero la versión para compatibles, rodeada de una enorme y descomunal expectación, tardó un largo e inacabable año en llegar a las estanterías. El éxito fue tal que hasta Jaleco se atrevió a convertir el juego para la 8 bits de Nintendo. Ron Gilbert se sacó de la manga un alocado y disparatado guión que nos llevaba hasta las entrañas de una destartalada mansión gótica de las de antaño. A poco que nos esforcemos en ello, todos recordaremos el desternillante argumento. La novia de Dave, un estudiante ejemplar, es secuestrada por el malvado Dr. Fred, un científico loco que aprovechaba su tiempo libre para inventar todo tipo de trastos inútiles en su extraña y lúgubre mansión. Al parecer, la caída de un meteorito radiactivo en las cercanías de la casa había alterado y transformado al pintoresco profesor, nublando su mente y empujándolo a realizar todo tipo de experimentos químicos y biológicos con impredecibles efectos. Ron Gilbert llenó intencionadamente aquella siniestra mansión de tentáculos, saltarines, Ed y Ednas, plantas carnívoras LeChuck, piscinas, celdas, infinitas puertas y mecanismos de autodestrucción masiva, convirtiendo nuestra larga estancia en la casita en poco más que un calvario para nuestros aguerridos y valerosos héroes estudiantiles. Una de las novedades que introdujo Ron en el juego fue la posibilidad de elegir a dos de entre seis posibles personajes para que acompañasen a Dave, el protagonista, en su rocambolesca aventura. Cada uno tenía sus gustos, personalidades, aficiones y habilidades propias que lo diferenciaban determinantemente de los demás. De este modo, el primer gran dilema al que nos enfrentábamos antes de iniciar la aventura era el de escoger adecuadamente un equipo de rescate medianamente competente, capaz de salir airoso de las situaciones más dispares. Y todo lo demás ya lo sabemos. Gráficos Sega resultones y llenos de colorido, sonidos naciendo por sorpresa del speaker interno, Scum y más Scum, puzzles demenciales, ambientación sobresaliente y una endiablada dificultad que no te dejaba despegarte de la pantalla del monitor del PC durante días y días. Ron lo consiguió sobradamente. Maniac Mansion fue mucho más de lo esperado por cualquiera. Había nacido un mito, y como tal, Maniac Mansion ya ha pasado holgadamente a la legendaria historia de las aventuras y perdurará, para siempre, en la memoria colectiva de toda una generación de jugadores que crecieron, vivieron y se emocionaron con sus peripecias en la tétrica mansión que Gilbert construyó magistralmente al lado de sus casas, de su pueblo, de su corazón. Maniac Mansion fue, y es, un sentimiento, una esencia, un nostálgico olor a disquetes de 5 cuartos, un continuado de prodigiosos recuerdos y momentos inolvidables que nunca desaparecerán de nuestro pensamiento. Oímos ¡Maniac! Y toda una lluvia de imágenes y situaciones se pasean por nuestra mente, haciéndonos creer por momentos que tal vez, en algún instante de nuestra larga vida, estuvimos realmente en el interior de aquella desconcertante mansión de la colina. Y volamos, de la mano de Ron, hacia un universo paralelo de realidades tangibles y evocadoras subidos en nuestro flamante Scum recién estrenado. En LucasArts, sin embargo, no tenían pensado darle mucho tiempo de descanso al genio recién descubierto, así que ahora ya con total confianza hacia su trabajo, los directivos de Lucas le asignaron un nuevo y ambicioso proyecto a Ron: trasladar al PC toda la acción y esencia de la última película protagonizada por el arqueólogo más famoso y aventurero de todos los tiempos. En la posada de buen juego, la ocarina mágica. Thank you. Los juegos de estrategia nos han brindado desde siempre la oportunidad de enriquecer nuestros conocimientos de historia antigua, de contemplar de nuevo maravillas arquitectónicas del pasado en todo su esplendor, y ante todo, nos han permitido disfrutar llevando a nuestro pueblo a la prosperidad y el desarrollo económico, cultural y social, para regocijo de jugadores de mente refinada y cultivada. ¿Pero qué? ¡Orcos! ¡Han entrado orcos! ¡Aparta! Pero tanta gilipollez se acabó cuando al fin llegó Warcraft. ¡Calla, puta! ¡Ay, qué genio! Ahora nos encargamos nosotros de esto. Tú, trovador de pacotilla, cuenta al mundo las hazañas del glorioso mundo de Warcraft. A ver... La tierra de Azeroth ha sido escenario de numerosas batallas épicas, reflejadas con maestría en las partituras de Glenn Stafford a lo largo de la saga. La segunda entrega, a la que hoy dedicamos el programa, Tides of Darkness, data de 1995, para compatibles... ¿Y a mí qué coño me importan esas memeces? ¡La guerra! ¡Háblanos de la guerra! Está bien, aunque lo haré desde mi propio punto de vista. La noble nación humana ha logrado heroicas victorias a lo largo y ancho del desolado continente de Azeroth, marchando desde Stormwind hasta las regiones más remotas. We'll be right back. nuestros aldeanos, construirán granjas y aserraderos que darán prosperidad a nuestro pueblo, así como imponentes castillos y torres defensivas que les darán cobijo y les protegerán de nuestros enemigos. Caballeros y paladines erradicarán el mal sobre la tierra, y nuestros magos neutralizarán las artes oscuras que nos amenacen. Y por si eso fuera poco, nuestros barcos de batalla y nuestros grifos asegurarán el dominio también por mar y aire. Ahora contamos con nuevos aliados, los orgullosos elfos, los poderosos enanos y los singulares gnomos, versados en enigmáticas artes de ingeniería. ¡Quitadme de en medio esta maricona! Ahora veréis lo que es bueno. Raza orca aplastará a todos aquellos que osen interponerse en su devastador avance. Reduciremos la tierra a escombro y ceniza con nuestras hordas de guerreros sedientos de sangre. Levantarán fortalezas y construirán granjas de cochinos que nos darán la fuerza necesaria para aplastar los cráneos humanos que haga falta. Ogros y trolls sembrarán de muerte y destrucción los campos de la Alianza. y nuestros dragones arrasarán sus débiles naciones desde el cielo. Finalmente, nuestros Juggernauts mandarán al fondo del mar a cuanto destructor elfo se encuentre al alcance de sus cañones. Así está mucho mejor. Ahora, a celebrarlo todos a la taberna. Y traeros a ese trovador de 3 al cuarto para que sepa lo que es bueno. Que, por cierto, me recuerda un poco a Uther. No, que va, no me parezco en absoluto. ¡Muerte a los humanos! Once mighty army of Azeroth lay among the blackened and charred remains of Stormwind Keep. Those that escaped fled across the Great Sea, bringing tales of the suffering they had faced at the hands of the Orcish hordes. Eager to engage in battle once again, the Orcs constructed ships of war to bear them across the Great Sea. The Orcish warriors yearned for the sounds of battle to fill the air and looked to the far horizon for new blood to spill. Using the weapons forged by their new allies, the humans made haste to prepare for the onslaught. While dwarven cannon were being loaded, others armed themselves with elven steel and mail. United in arms with new allies against a common foe, mankind stands at the shores of destiny and awaits the coming of the Tides of Darkness. Indiana Jones y la última cruzada fue un reto muy importante para Ron y su equipo. El desarrollo y diseño de la primera aventura gráfica de Indy, basada, por supuesto, en el Scum, presentó numerosos obstáculos y algunos claroscuros para Gilbert y sus co-diseñadores Noah Falstein y David Fox. Por primera vez en su vida, Ron estuvo sujeto a unas directrices estrictas durante el diseño y elaboración de un juego. Tanto a él como a Noah les hubiera gustado introducir muchos más elementos en la aventura, pero la rigidez de la licencia cinematográfica estrangulaba el talento y la creatividad de los prestigiosos artistas de Lucas. Indy debía de ser Indy, con su personalidad y su estilo de actuar y reaccionar ante el peligro, y el guión de la aventura tenía que poder calzarse perfectamente con el de la película de Spielberg. Ron aceptó el desafío, una auténtica misión de comandos, y en 7 intensos y duros meses de alegrías, diversión y mucho trabajo, el mago volvió a dar muestras de su enorme talento y programó, en un tiempo récord de 7 meses, otro de los grandes juegos de PC de la historia. La aventura se publicó en el 1990 en su versión de 16 colores, y Ron se atrevió a romper las normas de las aventuras clásicas introduciendo en el desarrollo de su Indy cortas fases de combate y laberintos donde primaba completamente la acción y la habilidad con el teclado. Esta novedad fue alabada por unos y criticada fogosamente por los más clásicos. Pero lo que no discutirá ningún aficionado al género es que Indiana Jones y la última cruzada fue una aventura gráfica sensacional, impecablemente diseñada, llena de enigmas, humor a lo indie y sorpresas continuas, que encumbró a LucasArts y a Gilbert hasta el Olimpo de los dioses del divertimento informático. Pero lo mejor, sin duda, estaba por llegar. Antes de recibir el encargo de desarrollar la última cruzada junto a Falstein y Fox, Ron Gilbert estuvo trabajando en un anónimo proyecto aventurero que tuvo que dejar de lado para centrarse por completo en la aventura de Indy. Una vez finalizada la extraordinaria aventura del Dr. Jones, Ron consiguió retomar aquel proyecto olvidado y pudo dedicarse enteramente a convertirlo en una ambiciosa realidad. Después de la experiencia acumulada con Zack McCracken, Maniac Mansion e Indiana, Ron se dedicó a aplicar con maestría en su nueva aventura todo aquello que había aprendido durante todos los años a bordo de la nave de Lucas. Encontró el camino hacia el diseño del juego perfecto, y con la ayuda de Schaffer y Grossman lo supo plasmar inapelablemente en la programación del mismo. Fue prácticamente como su proyecto de fin de carrera, su obra maestra incuestionable que marcaría, de nuevo, un antes y un después en el género de la aventura gráfica. Ron se destapó. Puso en la coctelera tesoros ocultos, caribes profundos, magia vudú, monos, aprendices de pirata, y lo mezcló todo con verdes barriles de ese grog que mata por dentro. Lo agitó, lo removió suavemente con auténtico scum, y nos hizo partícipes de un secreto que se escondía en lo más recóndito de la isla de los monos. Nos habló de un valeroso aprendiz de pirata, de impronunciable nombre y de afilado ingenio, que llegó a la isla de Melee con el objetivo de convertirse en el más temible y legendario bucanero de los mares del Caribe. ¡Shh! Atención. Silencio. Escuchemos a Ron atentamente. Dejemos volar la imaginación y cojamos el sinuoso sendero que nos llevará mágicamente hacia las entrañas de Monkey Island. La fantasmal silueta de la isla de Melee emergiendo de las negras aguas, un traicionero escalofrío me recorrió toda la rabadilla. No en vano, aquella isla del Caribe profundo era legendaria por sus barriles de ardiente grog y sus despiadados y crueles piratas malolientes. A pesar de los peligros que sabía que me acechaban en aquellas incivilizadas tierras, no pude rechazar la oferta de aquel dicharachero tipejo llamado Ron, al que conocí un día cenando con mi amigo Fred en su tétrica mansión. Quiero que tú seas el protagonista de mi nueva aventura caribeña y te metas en la roñosa piel de un valeroso pirata de impronunciable nombre y afilado ingenio. Me susurró al oído mientras me servía una enorme jarra de un viscoso líquido verde que decía estar repleto de nutritivo scum. El loco de Fred me aseguró, entre bocado y bocado de tentáculo asado, que todos los gastos corrían a cuenta del tío Lucas y que aquellos serían unas ideales vacaciones de lujos y excesos. Maldita la hora en que les hice caso. Me los imagino ahora riéndose a pierna suelta mientras me ven aquí sentado, en esta sucia y mugrienta silla del Scum Bar, con los bolsillos repletos de flores amarillas, planos del tesoro, pedazos de carne, algo de pescado y con una pala de cavar que finalmente ha acabado ojereando mis pantalones y mis robustos calzoncillos lumderado. ¡Un camarero! ¡Un casi grog más para este aprendiz que ha de superar las tres pruebas! Extracto de las memorias de Guybrush Threepwood. Mis primeros días en Melee Island. Ron lo había conseguido, de nuevo. Tras el enorme éxito de crítica y ventas que tuvo su Indiana Jones y la Última Cruzada, en el 1990, Gilbert pudo retomar aquel original e interesante proyecto que había tímidamente aparcado en boxes debido a la misión a contrarreloj en la que se convirtió el juego del arqueólogo del látigo. Ron se rodeó de artistas de confianza y de enorme talento como Tim Schafer, David Grossman y Steve Purcell y comenzaron a dar forma a lo que se iba a convertir en la mejor saga de aventuras gráficas de todos los tiempos. Ron volvió a colocar el Scum como piedra angular para edificar un juego de proporciones épicas que iba a revolucionar el panorama de los videojuegos para el PC. Gilbert se sacó de la chistera una genuina historia de piratas capaz de hacer llegar al jugador ese inconfundible y entrañable aroma a taberna lúgubre y mohosa, ese olor a caribe profundo de tesoros enterrados y maldiciones ancestrales. Ese aroma a grog recién agitado y mezclado, a caribeñas playas de palmeras, cocos y secretos ocultos. Gilbert ya había demostrado su gran talento y maestría innata a la hora de contar historias, de crear mundos animados que absorbieran al jugador y lo trasladaran, como por arte de un oscuro sortilegio, a leguas y leguas de su monótona y aburrida realidad. Pero esta vez el genial gurú quería darle aún más importancia al peso del guión y a todo lo que iba a rodear al desarrollo de este. Gilbert puso sobre la mesa su manual del personaje carismático y dotó meticulosamente a cada uno de sus actores de píxel y hueso de un carácter y una personalidad propia que les hacía prácticamente cobrar vida ante nuestros atónitos ojos. Uno de los aspectos que intentamos mejorar en Monkey Island fue el sistema de diálogos que habíamos utilizado en juegos anteriores y que ya perfeccionamos en Indie. Creíamos firmemente que estos no podían basarse en una simple rutina de elección-respuesta, sino que cada una de las enrevesadas conversaciones debía de hacer sentir al jugador que aquello podía ser real. Por ejemplo, si tú preguntabas tres veces lo mismo, obtenías cada vez una respuesta diferente, y esta situación irritaba al personaje al que le formulábamos la misma pregunta una vez tras otra. Eso era un ejemplo de diálogos vivos, comentaba Ron. Pero a nadie se le escapa que el bueno de Gilbert supo rodearse de grandes programadores y guionistas que tras muchos meses de arduo trabajo en equipo, hicieron un poco más fácil la titánica recreación del particular Caribe de Grock y Escorbuto made in Gilbert. Y es que tener a Purcell y a Winnick en el equipo de diseño gráfico y artístico del proyecto era ya toda una garantía de éxito. Una apuesta segura. Entre el genial Schaffer, Grossman y el propio Ron se encargaron de los entresijos de la programación, escribieron todo el guión del juego y construyeron magistralmente todos los ingeniosos y disparatados diálogos que darían forma y sentido a la historia. En este aspecto, Ron no escondió nunca su especial admiración por Schaffer, del que llegó a comentar en numerosas ocasiones que sus delirantes diálogos rozaban la perfección formal y artística. Probablemente el mejor diálogo en Monkey Island fue escrito por Tim. Era el que mantenían Wybrush y Stan, el histriónico vendedor de barcos usados. Stan trataba de convencer a Wybrush de que necesitaba toda una serie de opciones extras de equipamiento. Era el típico diálogo cliente, pesado vendedor de coches usados. A lo largo del juego tenías que abandonar la escena y volver a hablar con Stan unas cuantas veces más. Intentamos que aquellas conversaciones fueran ligeramente frustrantes y un poco irritantes, pero tampoco demasiado. Queríamos caminar por la delgada línea de la diversión que ofrece al jugador la parodia y la sátira, con un cierto grado de frustración, pero no el suficiente como para llegar a enfadarse con el juego y con el diseñador. Palabra de Gilbert. El mismo año también apareció una versión para Commodore Amiga bajo la supervisión de Arik Wilmunder, que contaba con una paleta gráfica de 32 colores y unas melodías y unos efectos sonoros considerablemente mejorados con respecto a su versión hermana de compatibles. En el 1992, JVC se encargó de trasladar la magia de la aventura de Wybrush a una consola de Sega, la Mega CD, en una conversión que era prácticamente un calco de la Enhanced en CD-ROM. Está claro que Lucasfilm molió a gallina de los huevos de oro. La compañía de la gran L no escatimó en esfuerzos y puso toda su carne mediática sobre el asador para convertir a The Secret of Monkey Island, un producto sin licencia cinematográfica de renombre, en un fenómeno virtual sin precedentes. La compañía de Ron mimó al máximo todos los aspectos publicitarios y de marketing, ofreciendo a los compradores finales una edición cuidada hasta el más mínimo detalle. Prueba de ello es la original e inolvidable rueda generadora de códigos bautizada originalmente como Dial a Pirate, que los chicos de Lucas incluyeron como medida de seguridad contra la otra piratería, la del siglo XX. ¿Qué decir de la excepcional ilustración de la carátula del juego, dibujada y coloreada por el mismísimo Steve Purcell, una obra maestra del diseño artístico que aún perdura en la memoria de toda una generación de nostálgicos aventureros? Gilbert supo darles a los jugadores en general y a los aventureros en particular exactamente lo que estos hacían mucho tiempo que reclamaban en balde. Ron presentó un cóctel difícil de rechazar. Trazó una homérica historia de situaciones hilarantes e ingeniosos diálogos, repleta de entrañables personajes y de puzzles estrambóticos, y la adornó magistralmente con unos efectivos y cartunianos gráficos y una banda sonora de auténtico lujo. este aspecto, Gilbert acertó una vez más encargando a todo un desconocido, Michael Zetaland, la confección de la partitura original del juego. Y este, muy lejos de defraudarle, se encargó de convertir a cada una de las geniales y pegadizas melodías de Monkey Island en algo más que dulces e íntimas cadencias de notas y silencios. Melodías y canciones que creaban por sí solas ambientes y emociones, capaces de hacer aflorar sentimientos y de perdurar, como si para ellas no existiese el inexorable paso del tiempo, en la memoria de toda una generación que vivió más en Melee que en su propia casa. El argumento que trazó Ron Gilbert para su alocada historia de piratas es ya conocido por todos. Wavell Stripwood, un jovencito aprendiz de pirata, llegaba a Melee Island, una peligrosa isla del Caribe profundo, para aspirar a convertirse en un auténtico y legendario Sea Dog. Para ello, debía de superar un arduo examen local, las tres pruebas, en las que Weybridge tendría que demostrar su habilidad innata para la búsqueda de tesoros, su pericia con el sable y su maestría en el arte de la ratería. Mientras el joven aprendiz trataba de superar los duros retos, conocería al que iba a ser el intempestuoso amor de su vida, la gobernadora Elaine Merley, una chica atractiva y temperamental que se iba a convertir en uno de los personajes claves de la saga. El triángulo de amor, odio, celos se cerraba con la aparición del malvado y despiadado pirata zombie LeChuck, un abominable ser que tras raptar a la efusiva gobernadora se transformaría en la eterna pesadilla de nuestro héroe en ciernes. Hasta aquí lo que ya sabemos. Nada nuevo. Pero toda historia y todo guión, por muy original y enrevesado que sea, tiene sus inevitables y obligadas fuentes de inspiración. Y Ron también las tuvo. Una de mis atracciones favoritas de Disneyland era la de los piratas del Caribe, comentaba Ron. Te introducías en un pequeño bote que te guiaba a través de una auténtica aventura de piratas ambientada en una batalla a cañonazos entre dos grandes barcos. Tu barca te dirigía a través de la aventura, pero yo siempre deseaba poder bajarme de ella y pasear por allí, conocer a los personajes y poder llegar así hasta uno de aquellos galeones pirata. Gilbert, como queda patente, quedó muy impresionado con esta original atracción del parque americano. Una atracción de la cual se desprendía suavemente ese olor a mar y a bucaneros, a pólvora y a cañones oxidados, aventura legendaria de piratas sin nombre ni puerto. Con The Secret of Monkey Island intenté crear un juego que tuviera esa misma esencia, pero que te permitiese amarrar el bote y desembarcar en un vasto mundo de fantásticos relatos. Los piratas en Monkey Island no son como eran los piratas reales, viciosos y rastreros, auténticos terroristas del siglo XVII. Aquí nos encontraremos con divertidos y desenfadados piratas similares a los que aparecían en las aventuras que nos contaban a todos de pequeños. Hasta la muerte, Monkey Island tenía un sabor distinto. Gilbert decidió obsequiarnos con unas disparatadas y cómicas escenas de casi muerte de Weybridge que iban a demostrar, una vez más, el enorme talento e imaginación de la gente de Lucas a la hora de caricaturizar hasta las más crueles y amargas situaciones. Particularmente memorable es la embarazosa situación que se da en LeChuck's Revenge, en la que Wally y Weybridge se sostienen colgados de unas cuerdas sobre un cráter de viscoso ácido verde. Si hacíamos caer a Weybridge dentro del ácido, se oía un larguísimo y las luces se apagaban inmediatamente. Acto seguido, nuestro protagonista aparecía nuevamente colgado al lado de Lane, en la balanceante cuerda en la que empezábamos la aventura. ¿Cómo puede ser que hayas acabado en el ácido y estés aquí contándomelo?, le preguntaba sorprendida la gobernadora a nuestro héroe, y este se quedaba callado, perplejo, casi atónito, musitando unos tímidos y dubitativos mientras la buena de Lane le proponía amablemente que le contara la verdad de lo ocurrido. Finalmente, Gui accedía a su petición, y entonces se volvían a apagar las luces de nuevo, y cuál era nuestra tremenda sorpresa al comprobar que volvíamos a estar de nuevo colgados sobre el cráter rebosante de ácido. y esto sucedía cada vez que nuestro protagonista se zambullía por error en el líquido verde. En una aventura de sierra, seguramente, Wilbrush, Wilco, Graham o quienquiera que hubiese sido la desafortunada víctima hubiera fallecido inexorablemente, consumido por el ácido en una muerte tan ridícula como espantosa. Y es que ya lo afirmaba Ron en una de sus entrevistas. La muerte no gusta a nadie y además es demasiado frustrante. ¿Cuánta razón tenía? Aparte de esta visión tradicional y cómico-satírica del mundo de los bucaneros, este Caribe profundo de arcaicas leyendas y tesoros escondidos parecía ocultar, bajo la cálida arena de sus tórridas playas, incontables secretos y curiosidades enterrados a muchos metros de su superficie visible. No es que aquí nada fuese lo que parecía ser, pero a veces, en los íntimos mundos de Gilbert, no todo parecía ser lo que en realidad era. Ron ya quiso dejar claro que la sorprendente ambigüedad que inundaba ciertos pasajes del juego, como la extraña presencia de objetos fuera de su tiempo, era del todo justificada y no carecía de sentido ni de lógica argumental. Gilbert, como no podía ser de otra forma, quiso acicalar a su más querida creación con un indescifrable halo de misterio que se haría patente incluso hasta en el título definitivo escogido para el juego: El secreto de la isla de los monos. Mr. Ron se puso cómodo. Cogió el libreto de anacronismos oníricos Made in Lynch, esparció unas cuantas páginas a lo largo de todo el desarrollo del juego y culminó su saga con un más que sorprendente final que no dejó indiferente a nadie. Un final cuyas entrañas trataremos de diseccionar y despedazar más adelante, cuando llegue la auténtica hora de la verdad, cuando la realidad y la ficción se unan en un amasijo indistinguible de efímeros y devastadores recuerdos. Quizás entonces, y solo entonces, estemos ya preparados para entender por qué siempre son las 10 en el reloj de la plaza de Melé. Y si siempre son las 10 de la noche, es lógico y hasta de sentido común que siempre, siempre sea de noche en la isla de Melé. Gilbert, en un aparente abrir y cerrar de ojos, había sabido crear un mundo tan complejo y rico en detalles que empequeñecía a todas las aventuras gráficas antes concebidas. Daba la impresión de que aquel universo vivo que Ron hacía desfilar armoniosamente por la pantalla de nuestro monitor continuaba existiendo por sí mismo, aun sin nuestra aparentemente indefectible presencia. Todo un particular microcosmos, plagado de exagerados y caricaturescos personajes, de paradisíacos y bellos lugares, de inescrutables e ignotos secretos que ya ningún pirata es capaz de recordar. Y hablar de Ron es también hablar de los entresijos de su obra. Tanto el diseño como la programación de The Secret of Monkey Island está cargada de detalles tremendamente curiosos y que son del todo desconocidos para la mayoría de los mortales. Por ejemplo, y sin ir más lejos, el insólito origen del nombre del protagonista de la aventura, el valeroso Wilbrush Threepwood. El nombre de Wilbrush nació de una simple y extravagante coincidencia. Los grafistas de Lucasfilm utilizaban para la creación de los personajes un programa de diseño gráfico llamado DePaint, cuyos ficheros propios tenían la extensión .brush. Cuando empezaron a programar el juego, el equipo de Gilbert aún no tenía un nombre definitivo para su particular aprendiz de pirata, así que temporalmente decidieron bautizarlo con el coloquial nombre de Tipo, o Tío, GUI en inglés, quedando el fichero en cuestión de la siguiente manera: GUI.brush. Al cabo de un tiempo, fue el propio Ron Gilbert quien decidió, tras tener que leer, abrir y cerrar el archivo prácticamente todos los días, apodar a su protagonista con el nombre de Wilbrush. De este modo, aquella banal y fortuita combinación de archivescas palabras separadas por un punto dio como fruto uno de los nombres más recordados y difíciles de pronunciar de cuantos la madre aventura haya podido dar a luz. Definitivamente, el chico Brocha había nacido. Con el apellido Threepwood fue diferente. A los chicos de Lucas les sirvió de inspiración un libro del 1965 donde aparecía un tal Galahad Threepwood, y ese peculiar sobrenombre fue elegido por abrumadora mayoría en una votación popular interna de la compañía de la Gran L. Pero las curiosidades no acaban aquí, ni mucho menos. El nombre de LeChuck, por ejemplo, se gestó de manera muy distinta. En 1989, mientras Ron estaba diseñando The Secret of Monkey Island, Lucasfilm Games era una pequeña división de la todopoderosa Lucasfilm Ltd. y estaba formada por un grupo muy reducido de personas, comentaba Michael Land. El manager general de la división de juegos era por aquel entonces un tal Steve Arnold. El bueno de Steve siempre le comentaba a Ron que uno de sus nombres favoritos era Chuck, y que le ilusionaría mucho que uno de los personajes creados por él lo luciese en uno de sus geniales juegos. Y el mago Gilbert le concedió el deseo nada menos que bautizando al eterno archienemigo de Wilbrush con el nombre de LeChuck, barra Chucky, claramente en honor a la simpática tozudez de Steve. Gilbert también tuvo en algunas de las chicas que trabajaron en Lucasfilm motivos de inspiración divina para la creación y confección de alguno de sus personajes. Parece ser que el primer plano de la gobernadora Elaine que pudimos contemplar en su mansión podría corresponder al bello rostro de Avril Harrison, una de las diseñadoras gráficas que participó activamente en el caribeño proyecto de Ron y que había trabajado anteriormente en el mítico Prince of Persia de Brotherbund. El bueno de Gilbert también quiso homenajear a la playtester y responsable de producto Carla Green, tomando su nombre y hasta parte de su aspecto para dar vida a la inolvidable Swordmaster de Melee Island. Sí, sí, la de los duelos a insultos. Incluso el mismísimo George Lucas, o alguien que se parecía sospechosamente a él, tuvo su memorable momento de gloria en una genial escena del juego donde aparecía disfrazado de troll custodiando celosamente un puente en Melee y sucumbiendo con vehemente apetito ante los encantos de un irresistible pez tropical. Demostrando una vez más ese enfermizo y congénito gusto por los detalles, Ron se encargó de salpicar todos los recovecos de su obra maestra con continuos guiños a los grandes clásicos de Lucas como Star Wars. Y uno de los personajes a los que se hizo más referencias a lo largo de todo el juego fue sin duda el gran Indiana. Este sí es el cáliz de un carpintero, respondía Wilbrush al observar una copa de madera en el interior de la casa de la sacerdotisa Vudú, las mismas palabras que pronunció Indy ante el Grial en la última cruzada. Si Indiana Jones tenía serpientefobia, Gilbert se encargó de que Wilbrush Threepwood tuviera ratafobia, como pudimos comprobar en una inolvidable escena que se producía en el interior del espantoso barco fantasma. Con estos chocantes paralelismos, Gilbert intentaba atrapar irremediablemente la atención del jugador, cautivarlo con esa dosis de humor fresco e inteligente marca de la casa, y demostrarle que el humor sutil e irónico podía ser, casi siempre, mucho más divertido que el fácil recurso del chiste burdo y soez. También hicieron una prematura aparición de gala en el juego dos carismáticos personajes que posteriormente, allá por el 1993, protagonizarían una de las aventuras gráficas más desenfadadas y aplaudidas de Lucas. Estamos hablando de los inimitables Sam & Max, creados y diseñados por Steve Purcell, una irreverente y extravagante pareja canino-conejil que tuvo la oportuna ocurrencia de disfrazarse de falso tótem para pasar desapercibida ante las cámaras y la penetrante y atenta mirada de la gran cabeza de mono de Monkey Island. Después del incontestable éxito de la primera parte de Monkey Island, Ron Gilbert se puso de nuevo el mono de trabajo y comenzó a diseñar, junto a sus hombres de confianza, la esperadísima continuación de la saga del Pirata de la Coleta. Programar la secuela de The Secret of Monkey Island fue una experiencia muy bonita, explica Ron emocionado. Disfruté mucho diseñándola, pero quizás no tanto como con la primera parte. No había nada que fuera realmente nuevo, pero de todas formas me atraía la idea de continuar la historia iniciada, y calculé incluso en qué dirección debía avanzar esa historia. Me sentí un poco decepcionado al no poder diseñar Monkey 3 y obsequiar a los jugadores con mi versión de la trilogía, se lamentaba Gilbert en una entrevista reciente. Efectivamente, Ron Gilbert no se encargó de diseñar la tercera parte de la saga por una decisión que más adelante discutiremos. Pero a cambio, y a modo de ejemplar redención, el mago Gilbert nos obsequió con la madre de todas las aventuras gráficas, una joya del diseño artístico que no solo superó con creces la genialidad de su predecesora, sino que se erigió, por méritos propios, como la gran e inalcanzable referencia para todas las demás aventuras que aspiraban al Olimpo de los dioses del point and click. Aunque parezca mentira, Gilbert, mejorando lo inmejorable, nos volvió a ofrecer una ración de ese más de lo mismo elevado al cubo, que nos encandiló irremediablemente y que dejó entrever, una vez más, cuáles podían ser los límites de un género que hasta entonces no había acabado de explotar. En Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, del 1990, todo, absolutamente todo, estaba cuidado hasta el más mínimo detalle. Ron nos volvió a ofrecer nuevas y más nutritivas dosis de humor ácido y situaciones hilarantes a lo largo de una épica historia de vudú y tesoros legendarios que contaba con un guión de auténtico lujo. Nada en Monkey 2 fue dejado al azar. Gilbert, quien sabe si tocado por el halo de los mismos dioses, diseñó un magistral guión digno de una superproducción hollywoodiense que no daba al jugador un segundo de respiro. Construyó un complejo artefacto narrativo de encerados engranajes perfectamente interconectados entre sí y que dotaban al conjunto de una solidez argumental capaz de hipnotizar a cualquier aventurero de pro. Ron volvió a contar con el talento de Grossman y Schaffer en el desarrollo del guión, los diálogos y en el diseño de los taquicárdicos puzzles. Unos puzzles que en esta segunda entrega alcanzaron una madurez y un nivel de excelencia difícil de superar. Ron había puesto el listón muy alto. Convirtió toda la aventura en un gigantesco rompecabezas donde cada diminuta pieza estaba íntimamente relacionada y encadenada con las siguientes, de modo que fuese imposible encontrarnos cara a cara con puzzles aislados que no tuvieran relación alguna con la trama. Es particularmente ejemplar en este sentido el maravilloso y peliagudo puzzle que da comienzo cuando, para desdicha del sufrido protagonista, uno de los trozos de mapa del tesoro va a parar rocambolescamente al fondo de un acantilado costero. Para poder salir airoso de la situación, Wybrush tendría que conseguir una caña de pescar para recuperar el mapa tristemente extraviado. Tan aparentemente sencilla empresa se iba a convertir en una titánica misión repleta de mini puzzles y situaciones disparatadas. A Wybrush no le quedaría otro remedio que arrebatarle, honradamente, la caña al pescador en un concurso de pesca con anzuelo tan absurdo como memorable. Y para poder ganar el concurso, nuestro héroe se vería obligado a penetrar sigilosamente en la cocina de la casa de la gobernadora y robar el pez gigante del congelador, no sin antes ingeniárselas para despistar al cocinero que se movía incauto por su interior. En resumen, un buen ejemplo de puzzle encadenado de los que tanto y tan bien abusaba Gilbert. Chapó. Buen ejemplo de que nada fue dejado al azar en esta segunda parte, solo hay que echarle un vistazo al nombre del cartógrafo de Woodtick, Wally B. Fett, que pronunciado en inglés suena Wally B. Fit, que significa Wally se alimentado, o lo que es lo mismo, Wally, aliméntate. Y es que de hecho, solo hay que echarle un vistazo a su menudo cuerpo para entender el porqué de su rebuscado y gótico nombre. ¡Gracias! LeChuck's Revenge vio la luz en 1991 para PC, Amiga y Mac, y llegó acompañado de algunas jugosas novedades que en su día supusieron toda una mini revolución tecnológica. Lucasfilm decidió introducir por primera vez en uno de sus juegos la tecnología IMUSE, Interactive Music Streaming Engine, un motor de generación musical que permitía dotar al apartado musical del juego de una interactividad nunca antes vista. Gracias a este novedoso sistema, las excelentes melodías de Michael Zetalán eran ahora capaces de acompañar magistralmente los movimientos y las acciones de cada uno de los personajes que se movían por la escena, variando en intensidad y tempo en función de lo que en aquel preciso instante estaba aconteciendo. Además, cada personaje tenía una melodía propia que caracterizaba sus apariciones en escena y que lo dotaba, si cabe, de un carisma aún más acentuado. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, la genial escena del encuentro entre Largo la Grande y Wilbrush en aquel puente colgante nada más dar comienzo a la aventura? Tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin. ¿Lo recordáis? Toda una muestra de flamante IMUSE en estado puro. ¿Dónde te crees que vas, guapito? Tú no eres de aquí, ¿verdad? Este es un puente de peaje, tienes que pagar. ¿Y quién me va a obligar, tapón? Eres muy macho tú, ¿eh? ¡Socorro! ¡Policía! ¡Grita todo lo fuerte que quieras! En la isla Scrap no hay policías. Entonces, ¿quién corta el tráfico y tira botes de humo? Yo corto lo que haya que cortar en esta isla. Oye, tú estás forrado. Esta es mi noche de suerte. Recuerda que donde quiera que vayas, en tierra o en mar, esconderte no podrás de Largo la Grande. ¡Qué pueblo de mala muerte! Debería haber cogido sus cheques de viaje. Apartado gráfico, Ron Gilbert y Steve Purcell se encargaron de que esta nueva entrega presentara unos personajes y unos escenarios notablemente mejorados, con muchos más detalles y objetos que en el primer Monkey. Purcell and Company realizaron un trabajo sublime en el diseño artístico de esta segunda parte, utilizando con maestría la versátil y vistosa paleta de 256 colores de las VGA. Derrocharon talento a raudales. También hubo un significativo retoque en la apariencia del escumiano interface del inventario de Wilbrush. Ahora todos los objetos que nuestro protagonista llevaba en su misterioso bolsillo sin fondo aparecían dibujados con todo lujo de detalles en nuestra pantalla. Este mejorado interface, mucho más gráfico y vistoso, ya lo pudimos ver a modo de suculento aperitivo en la versión CD-ROM del primer Monkey. Sin duda, todo un acierto de Ron. En esta segunda parte, el ya valeroso y admirado Wilbrush Threepwood se vería inmerso en la búsqueda de uno de los tesoros más míticos y legendarios del Caribe, el Big Whoop. Nuestro entrañable protagonista ya se había convertido en un respetable y oloroso pirata, así que cambió sus recatadas y limpias vestiduras del primer capítulo por un elegante abrigo azul y una desaliñada barba de tres días. Wilbrush, en un ejercicio de torpeza sublime, acabará siendo culpable del retorno de su gran enemigo al mundo de los vivos, al facilitar a Largo la Grande, que en otros tiempos fue la mano derecha de LeChuck, un trozo de la barba del impío pirata. A partir de aquí, y con LeChuck renacido de sus propias cenizas, nuestro protagonista se vería envuelto en una épica aventura que lo llevaría a recorrer hasta el último rincón del Caribe profundo en busca del preciado y codiciado tesoro, el único que poseía el poder necesario para destruir a LeChuck y a su descomunal sed de venganza. Desde la isla Scap hasta las islas Pat, Booty y Dinky, cada pequeña porción del homérico viaje de Wilbur Tripwood es toda una oda a la imaginación desbordada que tardará mucho en desaparecer de nuestros más preciados y añorados recuerdos. Es imposible que se diluyan en de los intrincados recovecos de nuestra mente escenas tan memorables como la de la apertura del juego, en la que Wilbur y otros piratas conversaban en torno a una hoguera encendida en la playa de Scap acerca de las heroicas hazañas del protagonista y del famoso Big Whoop. En lo más profundo del Caribe, la isla Scap. Así que entré de golpe en la iglesia y le dije: ¡ahora sí que acabo contigo, pedazo de percebe podrido! Y entonces LeChuck gritó: ¡Wilbur, apiádate de mí! ¡Ya no puedo más! Creo que puedo imaginarme cómo se sentía. Sí, si escucho esta historia una vez más, voy a ponerme a llorar. ¿Es que no te sabes ninguna historia nueva? Bueno, la verdad es que por eso estoy aquí, en la isla Scap. Emprendo una aventura completamente nueva. ¿Dejarte bigote? No, algo más grande. ¿Barba? No, busco un tesoro. El más grande tesoro de todos. Un tesoro tan valioso y tan bien escondido que obsesiona a todos los piratas. ¿Quieres decir...? ¿El Big Whoop? El mismo. Entonces, ¿por qué viniste aquí? No hay tesoros en la isla Scap. Bueno, es que eso no lo sabía antes. Ahora estoy tratando de fletar un buque y buscar en otra parte. Cuando vuelva, tendré riquezas de sobra y una historia completamente nueva. O habrás muerto en el intento. De cualquier forma, ya no tendremos que escuchar otra vez lo de LeChuck. Esos tíos no reconocerían una buena historia aunque pagaran por ella. Cuando encuentre el Big Whoop, seré una leyenda pirata para todas las generaciones futuras. Si tan solo pudiera fletar un barco y salir de esta apestosa isla... Aquel original y surrealista episodio que nos llevó hasta un concurso de salivazos en Booty Island, donde Wilbur tuvo que arreglárselas ingeniosamente para escupir más lejos y más fuerte que nadie. O el viaje en ataúd a través del pantano en la isla Scap, o el impagable trabalenguas de los roedores y los robles de la carpintería de Scap. Mejor, os habéis preguntado de dónde habrán sacado la frase ¿cuántos robles roería un roedor si los roedores royeran robles? Que en realidad, en castellano, no es tan difícil de pronunciar a una velocidad elevada. Pues bien, para vuestro asombro, aquí tenéis el trabalenguas en su versión original. How much would gold a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Sinceramente, esto os puede tener entretenidos días y días. Y es que los juegos de palabras eran uno de los muchísimos recursos humorísticos con los que el equipo de Ron filtreaba constantemente. Como por ejemplo, el utilizar al pobre mono como llave para cerrar la cascada tiene una explicación más que lógica, sobre todo en la versión original del juego. Y es que se trata, una vez más, de un juego de palabras que no tiene desperdicio. Resulta que llave inglesa se dice en inglés monkey wrench, o sea, llave de mono. De ahí viene que utilicemos absurdamente a Yoyo como llave inglesa de urgencia. Quizás recordéis también el foltiano baile de disfraces en la mansión de la gobernadora, donde tuvimos la oportunidad de conocer a los más extraños y caricaturescos personajes imaginables. Escenas imborrables, mágicas, llenas de irrepetible esencia gilbertiana que nos impregnaron y atraparon sin piedad. ¿Quién no recuerda el esperpéntico y entrañable baile de los huesos? Ay, sí, ¿Cómo olvidar el misterioso y metafórico baile de los huesos, interpretado por los enigmáticos padres de Weybridge Threepwood a modo de espeluznantes y divertidos esqueletos? Baile que tenía lugar en el interior de una terrorífica pesadilla que se sucedía mientras nuestro pirata estaba inconsciente tras una caída aparentemente mortal. ¿Echaba de menos Weybridge a sus padres? ¿Era huérfano? ¿O tal vez se trataba de un sueño profético que no hacía presagiar nada bueno? Para muchos, este misterioso y simbólico baile es una de las primeras pistas capaces de conducirnos hasta las entrañas del gran secreto. ¿Acaso alguien se ha preguntado por qué hay una misteriosa letrina cerca del árbol donde Weybridge tiene la extraña y lynchiana pesadilla? Estaba allí, justo en aquel lugar, por si acaso el impresionable de Weybridge se cagaba, literalmente de miedo, al ver a LeChuck al final del baile? ¿O sería en realidad los servicios de un parque de atracciones cuya alargada sombra ya se empezaba a cernir sobre la mugriente realidad de nuestro héroe? La costilla se conecta con la pierna. La pierna se conecta con la costilla. La cadera se conecta con la cabeza. Madame et Monsieur, con todos ustedes, el baile de los huesos. Thank you. Ron se encargó de que su alocada historia de hombres de baja moral fuera algo más que una simple y previsible telecomedia de bucaneros de serie B. Intentó dotar a la aventura de un trasfondo ambiguo, a veces incluso hermético, con situaciones, objetos y personajes que escondían tras de sí terribles e ignotos secretos capaces de llegar a cambiar potencialmente el sentido de la realidad. Gilbert lo tenía todo bien controlado, perfectamente medido. Había ido dejando pistas y señales a lo largo de todo el juego para que así pudiéramos llegar a comprender el sentido del polémico y provocativo final que nos serviría en frío y por la espalda, casi a traición. Gilbert se puso el disfraz de Cronenberg pensante y poco a poco nos hizo comprender que aquel deseado y codiciado tesoro llamado Big Boop en realidad no contenía lo que todos creíamos que podría contener. Tal vez un baúl lleno de monedas de oro y collares lujosos, de joyas de valor incalculable, de poderosas recetas vudú capaces de aniquilar a cualquiera y otorgar poder y fama a su dueño. Pero no, eso no era el Big Boop. El más preciado y legendario tesoro del Caribe profundo significaba algo más que simple materialismo mundano. Era, en definitiva, un mágico lugar donde los sueños y los deseos se hacían realidad con solo imaginarlos, con tan solo creer que podían hacerse reales. Confieso que estuve a punto de llorar el día que llegué al final del Monkey 2 al descubrir perplejo que el tan cacareado Big Boop era en realidad el nombre de un parque de atracciones del siglo XX, en el que los pequeños Guybrush y su hermano Chucky fueron a pasar una tarde de domingo con sus padres. Y esa es precisamente la última y controvertida escena que Gilbert nos ofreció a los Monkey Maníacos, unos padres y un hijo de aspecto amenazador que vagaban por un parque de atracciones buscando al siempre escurridizo hermano pequeño, que había desaparecido sin dejar rastro. Este hermano pequeño no era otro que el jovencito Guybrush, que aprovechando un fugaz descuido de sus padres, había conseguido colarse en una vanguardista atracción que recreaba virtualmente aventuras de piratas y casi piratas en los peligrosos mares del Caribe profundo. ¿Fue todo un magnífico sueño de Guybrush? ¿O tal vez una hilarante epopeya de fría realidad virtual al estilo de los hermanos Wachowski? Y es que hay algo extrañamente familiar en la historia de este otro Guybrush del siglo XX. Es como si Ron, atrapado en su propio torbellino de fantasías y sueños incumplidos, le brindase a Guybrush la oportunidad de entrar libremente en la atracción de sus sueños, para, en palabras del propio Gilbert, poder amarrar el bote y desembarcar en un vasto mundo de fantásticos y legendarios relatos. Ron, a pesar de la reticencia de algunos aventureros a creerlo, había dejado pruebas irrefutables de que su alegórica y peculiar visión del Caribe no era algo real ni tangible, sino el producto de una onírica fantasía provocada por la ingenua mente de un niño en el interior de una innovadora atracción de feria. Gilbert supo introducir con destreza numerosos anacronismos a lo largo de todo el juego que permitieron al sufrido Guybrush encontrarse cara a cara, por ejemplo, con sospechosas y coca-coleras máquinas expendedoras de grog enlatado, bombas hidráulicas de agua, una misteriosa puerta en la que se podía leer entrada de personal, teléfonos en un árbol, cajas llenas de globos de colores o extrañas y modernas t-shirts de algodón con premio incluido. Más propias, evidentemente, de un moderno parque temático que del Caribe del siglo XVII. Y qué decir de la anacrónica cabina de teléfono que Guybrush encuentra en un árbol de la isla Dinky y que utiliza para llamar a George Lucas para obtener la solución a su atasco scumiano. Pero no todas las similitudes acababan aquí. No, no, ni mucho menos. Si el parque de atracciones era el Big Boop, el curioso ticket que iba a encontrar Guybrush en Dinky y que llevaba impresa una letra E, igual que los que existen en Disneyland, simbolizaba el imaginario pasaporte que le permitiría permanecer en el Parque de los Sueños para toda la eternidad. Los ascensores, corredores y pasillos de la isla Dinky formarían en realidad parte de los túneles del staff y mantenimiento del Gran Parque, comunicando por debajo de la superficie del ficticio Caribe todas las islas del juego. Cogiendo dos instantáneas de la calle principal de Booty Island y del parque Big Whoop Real, podremos comprobar, en un ejemplo clarísimo de esa dualidad realidad-ficción casi matrixiana, que son misteriosamente parecidas y que comparten muchos elementos en común. Demasiados para obviarlos y pensar que tan solo forman parte de un capricho del imprevisible azar. Detalle de la extraña devolución de los plátanos por parte del mono de tres cabezas de Monkey Island. Si observamos con atención al criptoprimate, nos daremos cuenta rápidamente de que hay algo que no cuadra en la extraña escena. El mono se come el plátano por la boca de una de sus tres cabezas y a continuación, por sorpresa, podemos observar claramente cómo la masa alimenticia triturada desciende por la garganta de otra de las cabezas. Algo que sin duda va mucho más allá del guiño cómico y absurdo. El simio tricéfalo podría significar en realidad la presencia del maligno, del mismísimo Lucifer, un ser omnipresente y mimético que aparece a lo largo de todo el juego. Él podría ser el responsable de deformar la realidad, de hacer creer a nuestro protagonista que todo lo que está ocurriendo, por anacrónico y absurdo que sea, es tan real y tan posible como el más real y tangible de nuestros viajes y de nuestras aventuras oníricas. Pero Ron Gilbert nunca aseguró que este fuera el tan anhelado secreto que se escondía en su particular isla de los monos, ni tampoco se pronunció sobre cómo hubiera sido su hipotética continuación de la saga. Y es que, como ya hemos dicho anteriormente, quizás nada de lo hoy explicado sea la auténtica y excluyente senda de la verdad absoluta, capaz de conducirnos con acierto a las entrañas del Gran Big Whoop, ese genuino y enigmático tesoro que Gilbert escondió allá por el 1991 en su lejano y paradójico Caribe profundo. Quizás definitivamente nada en Monkey Island sea lo que parece. O tal vez, y solo tal vez, todo sea mucho más sencillo de lo que nos podemos llegar a imaginar. Tras dejar Lucasfilm Games, sé que algunos miembros del equipo encargado de desarrollar Monkey 3 me comentaron que había convertido sus vidas en un infierno debido al final del Monkey 2. Supongo que ellos tampoco sabrían lo que este significaba, explicaba Ron irónicamente. Como irónico es que en la tienda del pesado de Stan alguien se encargara de colocar un precioso ataúd con el sello de LucasArts impreso en él. ¿Qué querría decirnos Gilbert con este guiño cómico de humor negro tan a lo Monty Python? Pero las ambigüedades y los misterios sin resolver no acaban ahí. Y esto que voy a contar es uno de los enigmas más asombrosos de esta matriz virtual vestida de pirata mugriento. Al acabar esta segunda parte, y después de ver a Chucky mirando amenazadoramente hacia la cámara, podremos ver a Elaine esperando a Weybrush de pie en la isla Dinky junto a la Gran X. Y esta, ni corta ni perezosa, y más enigmática que el mismísimo Jiménez del Oso, se pregunta a sí misma con aires evidentes de preocupación. Me pregunto por qué tarda tanto Weybrush. Espero que LeChuck no le haya lanzado ningún hechizo o algo así. Es evidente que la frase en una primera instancia puede parecer realmente banal y típica y tópica, pero la cosa cambia al darnos cuenta de que la palabra hechizo, curse en la versión original, aparece resaltada intencionadamente en mayúsculas. Algo que parece indicar claramente que Gilbert y compañía ya sabían cómo iban a bautizar a la nueva entrega de la saga, que efectivamente, y a pesar de no contar con las genialidades de Ron, acabó llamándose The Curse of Monkey Island. Un hecho que, más allá de cualquier polémica absurda, podría demostrar que Ron Gilbert realmente sí tenía en mente diseñar la tercera entrega de la saga para cerrar de una forma gloriosa la trilogía del aprendiz de pirata más famoso del Caribe profundo. O tal vez no sea así, quién sabe. Quizás esta escena fue incluida a posteriori de la renuncia de Gilbert como medida urgente para salvar el lapidario y sorprendente final que Gilbert se había sacado de la manga. Desde aquí, y antes de acabar, lanzo un nuevo reto a todos los que quieran rejugar el juego fijándose en todos los detalles. Corre un extraño rumor por aquí en Groggin Falls que dice que mientras Guybrush vaga por los pasillos de la fortaleza de LeChuck en Monkey Island 2, en uno de los escenarios aparece el logotipo, atención, de TVE1. Dios mío, si esto es real, esto sería el ejemplo más claro de que algo raro, muy raro, está pasando en el universo de Monkey Island. Por favor, ¿alguien puede conseguir un screenshot de este mito absurdo? Ya para acabar, que lo que sí tenía claro el padre de Guybrush era que las nuevas entregas de su Monkey Island no suponían para él un bajón de calidad en la saga, pero pensaba que había un elemento en ellas que él nunca hubiera introducido porque no formaba parte de la esencia de la saga. Monkey 3 me pareció bastante bueno, sobre todo porque me esperaba algo mucho peor. El único error garrafal fue que los diseñadores decidieran que Lane y Guybrush se enamoraran. Eso es algo que ella nunca hubiera hecho, sentenciaba Gilbert. Dios mío, oh Dios mío, por favor, que alguien me saque de aquí. Si es una simulación, si es un juego de realidad virtual, por favor, sacadme de aquí. La fuga de Monkey Island fue muy mala. No puedo aguantarlo más, por favor, mamá, papá. Volved a bailar el baile de los huesos y venid aquí conmigo. Ya soy un pirata y he conseguido lo que quería. Mi sueño se ha cumplido. Thank you. arena no es como la arena de la playa de nuestra casita. Aquí la arena es artificial. Por favor, no quiero protagonizar una quinta parte. Quiero volver a casa. Dedicado a mi primo Alfredo. Caramba, crecimos en Monkey Island.